nos encontramos también en el repertorio operístico con una ópera situada en España prácticamente y que la compuso uno de los grandes compositores de todos los tiempos, Giuseppe Verdi, la ópera El Trovador. El Trovador es una ópera muy particular y muy bella. De todas maneras, es una de esas obras en las que Verdi vuelve a los asuntos españoles, de esos asuntos un poco truculentos y heredados de Víctor Hugo y otros muchachos, en los que se muestra esa España violenta, con una inquisición espantosa, esa inquisición que se inventaron después los ingleses y los franceses y que se la achacan a España, pues como una cosa horrible. La quemazón de gente en España no era la que pintan los extranjeros. En realidad, Torquemada quemó 100.000 una vez. Eso es y con ese récord pues entró al libro, al Guinness, porque eso no se volvió a hacer. La Inquisición perseguía a los que, habiéndose convertido al cristianismo, practicaban secretamente su antigua religión, a escondidas. A eso los perseguía la Inquisición, al otro no. La Inquisición no perseguía a los protestantes ni a los judíos. Eso fue un mito, eso fue inventado. Bueno, tampoco a los judíos, ni a los judíos ni a los gitanos. Pero esta cosa, esta obra está un poco enmarcada dentro de toda esa cosa de la España tremenda y de los que para los extranjeros era muy vistoso el contrabandista, el gitano, la lola con que llevaba colgada a la nuca una puñaleta. Es decir, era una cosa violenta y era un estereotipo de España supremamente pues desagradable, aburridor. España siempre fue un país bravo, es decir, un país que se hizo respetar a navajazos de Napoleón, porque no fue de otra manera, pues fue una lucha violentísima. Y surgieron naturalmente un poco de dramones que cual más, cual menos, sirvieron como argumentos para un poco de óperas que siempre que fueran bien violentas había que situarlos en España. El Trovador, pues eso viene del Duque de Rivas y había sufrido algunas adaptaciones para el teatro. Pero lo más importante no es el argumento, que a pesar de ser tan malo, el argumento es de una truculencia realmente insoportable, está apoyado en una música de una frescura y una fuerza que realmente hacen de Verdi un compositor ya, el compositor grande de la ópera italiana del siglo pasado. Esta es una temporada grande para Verdi, estaba en una producción verdaderamente magnífica, es muy cercana de Rigoletto y de Traviata, que son otras, es decir, casi que configuran ese trío de grandes producciones que hicieron de Verdi un compositor de óperas incomparable. Es decir, vendrán otras obras superiores o más elaboradas en los últimos años, pero El Trovador se convierte en uno de esos hitos dentro de la producción operática muy importantes. Los tenores han tenido siempre como uno de esos caballitos de batalla de lucimiento extraordinario. Es el aria aquella de Di Quella Pira, que es un aria donde el tenor revienta en la parte final un do de pecho, que si es largo y con un calderón así, que es sostenido durante un par de segundos más, eso puede ser la consagración, o una reventada de la garganta. Sobre todo porque el coro está cantando simultáneamente y tiene que superar el tenor a esa masa coral. Sí, pero es con ese eso ha permitido unos alaridos de unos tamaños absolutamente absurdos. Inclusive se ha llegado a extravagancias tales como grabar un disco que se llama así, de las 100 piras. Y las 100 piras son 100 versiones distintas del final de esa aria, no es ni el aria. Esto es una aberración realmente dentro de la ópera que los italianos cultivaron y apoyaron. Es decir, que el aria terminaba inexorablemente en un gran agudo. Es decir, era casi una proeza atlética la de soltar un gran agudo al final, al final, para que estuviera más fresco en el momento de estallar el público en alaridos y en aplausos y en ovaciones. No es esa, yo creo que no es, es decir, eso es un, lleva a un desenfoque espantoso, porque hay momentos de mucha belleza donde no hay esos grandes agudos ni esos momentos así tan excitantes, pues, como puede ser el caso de la pira. Pero dejémosle a los tenores que sigan gozando con la pira, que es una obra que realmente los va a satisfacer por mucho tiempo. Estamos en el día 19 de diciembre, en Padua, en el año 1748, muere uno de los ilustres representantes del barroco, Francesco Bonporti. Francesco Antonio Bonporti, o Buonporti, como también se le llamó. Era un compositor y un violinista extraordinario. Él compuso una serie de obras que llamó invenciones para violín y bajo figurado. Esta palabra invención fue probablemente tomada por Bach de aquí, de las obras de Bonporti, que Bach conocía muy bien. No es muy fácil encontrar una persona en Europa con más información y más actualizada que Juan Sebastián Bach, quien aparentemente estaba consagrado a atender las necesidades de su iglesia de Santo Tomás y la y la otra parroquial. Es decir, uno cree que Bach no tenía tiempo de enterarse qué pasaba en el resto del mundo, y era de las personas más bien informadas sobre todo lo que se hacía en Italia. Las obras de Bonporti fueron esas ediciones que quién sabe a dónde fueron a dar, se encontraron entre los papeles que dejó Juan Sebastián Bach al morir. Y la palabra invención, que Bach la retoma, es muy probable que haya salido precisamente de aquí. De él no se conocen muchas obras. Las obras de Bonporti que se conservaron fueron muy pocas, pero aún así son suficientes para que se le recuerde como uno de los grandes exponentes del barroco italiano. Él había nacido en la ciudad de Trento en el año 1672. Escuchemos la música de Francesco Antonio Bonporti.